生意吧，哎。 过一年。 我这样真的那个咋的老了的。 对咋的我。过年也是可以去那个。 Tres amigos de San Juan Mixtepec. De hecho, estamos en los ensombles del sur y los tres amigos. Juan es un animal. Juan Hernández López. Ajá. Guitarrista. Y guitarrista, como guitarrista, ¿verdad? Y pues aquí el violín y Alberto López. Jesús Salazar, para servirle. Es que sin el violín no hay chilena, sí, no hay. Sí, no, porque guitarra es que realmente cualquiera puede tocar, es algo más básico, pero el violín y especialmente las chilenas son contados los señores que ya quedan. Especialmente para toda la gente de San Juan Mixtepec, a donde se encuentren en cualquier lugar, en San Diego, bueno, Santa Ana, acá para el lado del norte, pues a Bakersfield, Madera, Fresno, pues aquí Santa María, pues aquí un servidor aquí en Santa María, y pues y ustedes también, hay un... Un saludo especial para Natalia, que ella es la que nos ha ayudado demasiado. A ustedes también, que ahora la que toca ahora sí ya la música de... ¿Cómo se llama? Jarana. Ándale, pues ustedes también. Y es pues, para dar a conocer que no, un poco pues, nuestra música oaxaqueña igual, ¿no? Las chilenas. Estamos pensando pues de hacer otra presentación este junio que viene. Sí, órale. Pero lo queremos hacer mejor, órale, que el año pasado. Queremos a ver si conseguimos a alguien que baila pues la música. Tenemos 3-4 chilenas que es famoso de yo allá, voy a bailar. Eso es todo. Nomás que sí necesito conseguir un bailador chingón. Chilena alegre, ¿no? Sí, esta es chilena alegre, que baile cualquiera fiesta, cualquiera, bueno, la boda, o sea, eso pues sí va. Ajá. Gente que son de Mixtepe, pues, ojalá que escuchen la música y que pues pues aquí estamos para cualquier eventos, cualquier boda, lo que sea, cumpleaños, 15 años, aquí estamos para servir. Y si lo quieren buscar, ¿no? El número es el 239-200-0866 y el otro es el 805-863-1324. Pues le saludamos a toda la gente también allá de Oaxaca, ahí en el Mixtepe, Santa Cruz. Un saludo para mi mamá. Un saludo también a mi primo que está allá en el rancho de Capulín. A la gente de Tinuma, San Diotiño, San Semezón, San Juan Macaboyaxin, en Hierbabuena, Ríos Timbre, bueno, todos en Arenal, por allá, en San Pedro, pues ahí un saludo también. Y niño, en donde que no ni eso que no, bueno, nunca no era cual yo atante, todo lo que yo rentería, todo me cuña, me cuanchimina, chichigara, y sin dar el saludo, ni cuanchimina, ya niña, y tu mini, ni na tinuma, meso, chencha, gozo, gaún. Cuando tú San Pedro y sus cuatro, San Pedro centro, va del lado, si hay chica y chinga, cuando dice lo mandé a chinga, ya no, tú no, chica con ande, peña, ale, me cuña, y chaita, y en ande, yo soña, independencia, si han dicho, ubaneña, en soco, han dicho, ubaneña, yo chicho, me saludo, no han dicho, ubaneña, acá no, bueno, vale. Ajá, bien, yo, venga. No chagüe tu unga, ya lo yo, ya. Ya lo yo, ya se me ha no, que ya no andaba. Cuata, va a ti su hora yo, ya. Va a ti tu unga, ya, todo, va a ti tu unga, yo, tu chis hora, ya. Está tu insanata, no, cuando dice lo chasa, cuando una radio en dismo, anchira, ya. Yo, chindagua, en saludo, un dito, güey. Me voy a un día acá, no, güey, güey. Sana cata, va. Yo estoy en saludo, no de Sandy, tu bendito, en el estado Florida, la familia López, doña Doyo Neto, Norte Carolina, Sur Carolina, Georgia. Yo estoy en Mego, Alberto López, Tierra Blanca, yo tiene guanillo, ya ando a tienda ahora, yo doy a yo no mandario, en saludo, no de Sandy, tu bendito. Enseña primo José Luis López. Ya me cuento un poquito. Yo con llegado aquí en diálogo ya sabe venir a la Nacaro. Pues un saludo a toda la gente de Veracruz que nos lleguen a escuchar. Y pues esperamos dar a conocer un poco de nuestra música, las chilenas, tradicional de Oaxaca.